Se ha detectado una amenaza. 107.5 Plus Radio presenta. Kernel Panic. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Buenas, no tan tardes, digo no tan buenas. Estamos en el Casar, hoy es día 8 de septiembre, estamos en fiestas, llevo 3 días pinchando el reggaetón y estoy de muy mal humor, así que empezamos Kernel Panic. Encima empezamos tarde por problemas técnicos. Nos llevamos parte del equipo, ya que la radio del pueblo es la que se encarga este año de organizar la discoteca móvil. Y claro, al llevarnos parte del equipo luego nos olvidamos, son los efectos del reggaetón, de devolverla al estudio. Bueno, quitamos el mal rollo, fuera. Y vamos a empezar con la presentación del programa. Hoy tenemos un invitado muy especial y tenemos una pecera llena de peces. ¡Hala, qué de gente que tenemos en la pecera! Vamos a empezar a saludar por la izquierda siempre. Hola, mi coche, mi Yabi, mi... A ver, ¿hola? Hola. Acércate más el micro. Hola. Hola, ¿quién eres? Mayoi. Hola, Mayoi-san. Siguiente. Hola. Hola, Psico-san. ¿A cuánta gente has matado esta semana? A más que la de la semana pasada. Pues todavía te queda mucha gente por matar. Sí. Seguimos por Marumoto-kun. Marumoto-kun, hola. Hola. ¿Hoy estás de jefe o qué? Sí, es que el otro día me senté en otro lado y me dolía el cuello. Anda. Y aquí se ve mejor la panorámica. Me ves mejor a mí, vaya vistas. Empleado Stanley, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muy bien, me alegro. A gustito. ¿Cómo estás, Wordo? ¿Verdad? Sí, vomitando palabras. ¿Vomitando palabras estás? Estaba pensando en lo de cambiarte el apodo por la versión en japonés, pero sería Niji no Kotoba, Ninoko. Y luego te quejas de que mi nombre es largo. Es que Niji no Kotoba es muy largo. Muchísimo. Igual de largo que arcoíris de palabras, así que te quedas con Wuerbo. Vale. Venga, Wuerbo. Y... Surei. Es que no consigo acordarme del Mayoi y el Surei, y el Surei y el Mayoi. Surei-chan, ¿cómo estás? Pues bien. Hoy nos has traído orejitas de gato. No. Bueno, lo dicho. Primero vamos a hablar de unas cuantas cosas que se nos quedaron la semana pasada en el tintero. Fueron unos cuantos detalles que tenía yo que explicar. Y que tengo que sacar el cuaderno que se ha quedado allí, lejos del micrófono. Así que, chicos, contar un chiste mientras voy a por el cuaderno. Uy. Sí, chistes. No, la verdad que no. Sí, por favor, que yo nos ayude. ¿Cómo que...? ¿Qué le dice un ciego a un cojo? ¿Y yo qué? ¿Qué tal andas? Y te pues ya ves. O este es más antiguo. Se abre el telón. Y aparece un muerto, un cadáver, y al lado una mierda disuelta. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El asesino anda suelto. Mario, el humorista de Kernel Panic. Sí, antes contaba muchos chistes, ahora lo estoy intentando dejar ya. ¿Por qué? Lo estás dejando poco a poco. Bueno, menos mal que he encontrado el papel antes de que la gente se empiece a tirar por las ventanas. Aquí no hay ventanas. Digo la gente en sus casas, la que esté escuchando esto. Vale. Bien, cosas que se me olvidó concretizar y dije que iba a concretizar. ¿A que sí? ¿A que mola cuando me invento palabras? Bien, el anime del que hablamos la semana pasada, que hablaba de la vida de dos mangakas, que os acordáis que no sabía el nombre o no me acordaba el nombre, se llama Bakuman. Segundo dato, el escritor que se hizo a sí mismo el seppuku en 1970, ¿os acordáis de eso también? Que tampoco me acordaba el nombre, es Yukio Mishima. Y por último, el anime de arte y ensayo de cuyo nombre no me pude acordar, que era de episodios cortos y también era de temática horror, se llama Kagewani. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Kagewani. Kagewani. Kagewani. Es un anime un poco extraño, ¿no es cierto? Bueno, vamos a poner la primera canción del día y después de ella vamos a pasar a la parte central del programa con nuestro invitado secreto. Prepare to fight. Fighting Dreamers, Radio Dojo. Empezamos la sección central, que en este caso será Radio Dojo, con un invitado muy especial, Javier. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier Esteban. Profesor, bueno, maestro más bien, Shisho. ¿Lo he dicho bien? No, soy Sifu. Sifu, Sifu. Sifu. Es que no he visto Kung Fu Panda, no he visto. A ver, no. La verdad es que sí. Pero bueno, la verdad es que el arte marcial nuestra pues no es japonesa. Entonces, los términos, tanto de los maestros, depende del cinturón que tengamos, varían en tanto los términos de los maestros como de los estudiantes, varían a la terminología japonesa. Hemos dicho que no es un arte japonés, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué arte marcial? Bueno, yo voy a contar un poquito la historia, si os parece, ¿no? Vamos a decir primero el nombre, que creo que no lo hemos dicho todavía. Kayu-kenbo. Kayu-kenbo. ¿Esto qué es? Es un arte marcial combinado de varios, ¿verdad? Efectivamente. Está combinado por... Pues eso se llama Kayu-kenbo. K de karate. Karate coreano, no japonés. ¿Vale? Karate coreano. Yu de judo y jiu-jitsu. Ken de kenpo. Y Bo de boxeo chino, kung fu. ¿Vale? Boxeo chino es kung fu. ¿Y de dónde viene? Pues viene de Hawái. ¿De Hawái? De la isla de Hawái. ¿Sale en Hawái 5.0? ¿Qué es lo que parece que todo el mundo ve ahora? Pues no, no. No, menos mal. Mira, el otro día vi un poquito de... te voy a comentar, en una serie de televisión. Ajá. Vi al Ranger Walker, válgame, a Chuck Norris, hacer un par de técnicas. ¿De Kayu-kenbo? De Kayu-kenbo, sí, porque en Estados Unidos está muy arraigado desde hace mucho tiempo. ¿Arraigado o es que está de moda? No está de moda. A ver, Kayu-kenbo es un arte marcial muy para la calle, es muy directo. Bueno, tú lo conoces porque lo practicas. Sí, pero vale, se lo estamos contando a la gente, ¿de acuerdo? Es muy directo y entonces en Estados Unidos, bueno, la gente, lo que es el creador, Adriano Directo Emperado, pues después de crearlo viajó a Estados Unidos y allí lo empezó a enseñar. Entonces, a ser tan directo, enseguida lo cogió mucho la policía y el ejército estadounidense. ¿Se practica en todo el ejército estadounidense, la marina, o pues, es común al ejército de tierra? Pues en casi todo el ejército estadounidense. Ya tengo que en Estados Unidos está muy arraigado, sobre todo por lo que la fuerza que es, lo fuerte que es, ¿vale? Además es un arte marcial es muy, muy fuerte, muy directo. Y para lo que es un sistema de un ejército, yo creo que funciona. Que funciona muy bien, ¿vale? Sobre todo como defensa. Y, a ver, una pregunta. ¿Has estado hablando de los niveles y cinturones y eso cómo va? Pues mira, cambia un poco, ¿no? Por ejemplo, en karate, pues todos sabemos que el judo, jiu-jitsu, incluso en taekwondo, uh-huh, los cinturones van blanco, amarillo, naranja. Luego pasa, me parece que es a verde, azul, marrón y negro, ¿no? En Kayu-kenbo tenemos entre el naranja y el azul existe el morado, que en karate no existe, ¿vale? El verde va antes que... O sea, el azul va antes que el verde. Cuando resulta que en karate es al revés, ¿no? Y luego marrón tenemos tres. Tenemos marrón tres rayas, marrón dos rayas y marrón uno. Son como tres cinturones diferentes antes de llegar a negro. O sea, también un poco por la complicidad. Te tiras un montón de tiempo. Claro, lo que tiene también la complicidad. Para ser cinco artes marciales juntas, ten en cuenta que damos patadas y puñetazos como en karate. Luxamos y proyectamos como en judo y como en jiu-jitsu. Hacemos técnicas de kung fu, entonces es como más amplio, ¿entiendes? Y luego, pues por ejemplo, los maestros, pues por ejemplo, en karate, judo, la persona que sale en un examen a ser el que cobra se llama uke, aquí no, aquí se llama sparring, es el sparring como en boxeo. Como en boxeo. Como en boxeo, es el tío que cobra. Sí. Vale. Pobrecico. Y bueno, y los maestros, pues vamos, cuando llegamos a cinturón negro, somos Sivak, que se llama, ¿no? Luego, una vez que llegamos a tercer dan, pasan a ser Sifu. ¿Tercer dan? Tercer dan. ¿Qué es eso? Pues después, eso en todas las marciales existe. Cuando llegas a negro, luego hay primer dan, segundo dan, tercer dan, uh-huh, cuarto dan. vas subiendo, es como más cinturones, hasta que llegas a décimo, que es el maestro supremo, que supone que solamente puede haber uno en el mundo, es el jefe, ¿no? Eso, pero eso en todas las artes marciales es así, ¿vale? Entonces, cuando llegas a tercer dan, pasas a ser Sifu, ¿vale? Cuando llegas a sexto, eres Shigun. Cuando llegas a octavo, ya eres profesor. Y cuando llegas a noveno, Grand Master, ¿vale? Y cuando llegas a décimo, que ya supone que solamente hay uno en el mundo, se llama Shiyo. ¿Y tú cuántos años has tardado en llegar al puesto en el que estás ahora? Yo llevo haciendo Kaiokenbo 16 años. Soy tercero, ¿no? 16 años, sí. ¿Y por qué empezaste? Bueno, a mí las artes marciales me han gustado siempre. Siempre, me han encantado. Entonces yo vivía en Madrid, en el barrio del Pilar, y empecé a practicar karate. Pero me gustaban tanto que yo hacía para el karate y luego me iba a hacer jiu-jitsu. Me gustaba todo, ¿no? O sea, no solamente el karate, sino me gustaba el jiu-jitsu, me gustaba, bueno, el judo no tanto, pero también me gustaba probar. Y probar hacía hacer otras cosas. Vale, no solamente japonesas y tal, sino filipinas, como el kali filipino, que es un arte marcial que se practica con dos palos y el cuchillo también se maneja. ¿Vale? Entonces, pues bueno, hacía de todo un poco. ¿Vale? Sobre todo karate, ¿vale? Pero ya hacía todo, hacía full contact, o sea, estaba siempre liado. Yo trabajaba por la mañana, las tardes las tenía libres, no tenía novia, no tenía nada. Y me pasaba todas las tardes en los gimnasios haciendo cosillas, ¿no? Y tocando la guitarra. También. Tienes que hacer un arte marcial que tenga que ser que luchar con una guitarra mientras que toca. Eso, guitarra, te tarazo la cabeza. Lo siento por la pobre guitarra. Sí, eso las guitarras son muy, muy delicadas, son muy como para tratarlas así. Bueno, a la guitarra me dediqué antes. Estuve muchos años tocando en grupos y tal, y luego ya cuando eso, aquello no funcionó, pues me metí en las artes marciales y me dediqué a ellas. Entonces, cuando dejé el barrio del Pilar, me vine a vivir aquí, a Azuque Cadenares, pues yo empecé a buscar, sobre todo un maestro, pues yo tuve la suerte de entrenar con buena gente, ¿no? Entonces los maestros, pues bueno, sabes que los hay mejores, los hay peores, ahí es como en todos lados, ¿no? Y entonces, pues después de probar, pues encontré el Kaiokenbo, que resulta que tenía todo lo que yo había practicado, karate, judo, jiu-jitsu, kung fu, pero todo junto, en uno, y encima, directo, no te me hacía que yo veía que era efectiva, y me gustó, y ya pues me quedé. ¿Y como ya habías hecho más artes marciales anteriormente, empezaste con cinturón blanco o ya sí, avanzaron? Sí, sí, a ver, yo pienso que eso no tiene nada que ver. El karate es karate, el judo es judo, ¿vale? Entonces es muy diferente. Entonces yo puedo ser un karateka bestial y no saber proyectar, ¿vale? Y si empiezas a hacer otro marcial, yo pienso que siempre hay que empezar con el cinturón blanco. Siempre lo he pensado. Siempre se empieza por cinturón blanco de todas formas, ¿no? Sí, sí, yo siempre que, además yo digo, he practicado artes marciales y yo era verde de karate, me iba a hacer judo y me ponía mi blanco, además súper orgulloso. Claro. Otra cosa es que luego vayas más o menos rápido y te aprendas las cosas. Eso sí, claro, efectivamente, si tú tienes ya una habilidad, lógicamente, si practicas otra cosa, lógicamente tendrá, esa habilidad te hará progresar más rápido que una persona que no ha hecho nunca nada, eso está claro. Cuéntame un poquito sobre tu labor educativa, por así decirlo. Cuéntame un poco sobre tu clase. ¿Cuánto tiempo llevas dando clase de Kaiokenbo? Aquí en el Casar llevo nueve años. ¿Y cuánto tiempo llevas en general, fuera del Casar? Dando clase nueve años. Nueve años. A ver, bueno, vamos a ver. Yo, es que antes de empezar a dar clase, yo ayudaba a mi maestro, a Manuel Villaseñor, en su gimnasio. Yo con el cinturón verde ya le dije, oye, yo quiero estar aquí contigo y aprender a enseñar. Y él me dijo, pues vale. Entonces yo con el cinturón verde ya me iba con él y pasaba las tardes allí con él enseñando a los niños, ayudándole. Y eso me vino genial para luego cuando yo empecé tener unas tablas, que de otra manera no hubiese tenido, claro. Bueno, y estuve dos años con él antes de empezar a dar clases. Hay que decir que Javier tiene una mano con los críos alucinante. Y avanzan muchísimo, o sea, un chaval que estamos todos muy orgullosos de él, Luis, que es cinturón negro, que empezó con él, ¿cuándo? ¿A los 12 años? Sí. A los 12 años, le cogió desde pequeñito y, vamos, es un máquina, increíblemente bello de observar. Así que quedó tercero en un campeonato mundial en Portugal. Es un campeón. Sí, tengo aquí en el Casar, bueno, hay gente que sigue y otra gente que por cosas, pues ya no sigue, se ha ido. Pero campeones de España, para aburrir. Campeones de España, de Castilla-La Mancha, la verdad es que tenemos una buena cantera. Una buena cantera, sí. cuando aquí ha mirado, aquí ha mirado, tengo una que fue campeona de España con 3 añitos. Toma ya. Olé. Bueno, vamos a presentar a la que está ahí al lado. Hola, Alba, acércate y di algo, preciosa. Uy, qué vergüenza. Había dicho que no iba a hablar en todo el programa, pero ahí va. Bueno. Di hola, hola. Hola. Hola, esta es mi profe de nunchakus. Que cuando estamos esperando ahí a que se duchen los demás, me está enseñando siempre. Sí. Y es muy buena, profe. Habla fuerte. La verdad que está sí. Muy está muy cortada. Que nunca he hablado en radio, la verdad. Cuéntame también sobre... Bueno, tienes una hermana mayor también, que es cinturón negro. Sí. ¿Qué pasa con tu hermana? Que dice que quiere dejarlo. No quiere dejarlo, pero ahora está más con sus amigas y eso. Ay, ya con los estudios y eso. Está la edad. Excusa. Está la edad. Está la edad de los 15 añitos. Claro. Bueno, tú seguirás metiéndole caña ahí. Cuando sí, vea que siempre... la pilla, ya verás cómo se le ponen las pilas rápido. Siempre le digo que vaya, pero ella nunca, ella siempre o estudia o se va con sus amigas. Bueno, ya se le pasará. ¿Qué más? ¿Qué más queréis preguntarle a Javi? Yo quería preguntarte que por qué le dirías a una persona que se apuntara a este arte. ¿Qué le diría? ¿En qué sentido? Pues, ¿cómo le convencerías? ¿Qué razones le darías de por qué es bueno? ¿Qué razones le daría? Pues la principal razón para mí, que es muy completa. Es muy completa, o sea, lo que te decía, damos puñetazos y patadas como en karate. Luchamos, proyectamos, como en judo, como en jiu-jitsu. Las formas del kung fu son muy, muy plásticas, muy, muy dinámicas, aprendemos a golpear en golpes vitales. Muy efectiva, muy efectiva. Lo sabe Cristina, que lo primero que enseñamos nosotros es la patada entre las piernas, vamos a decirlo un poquito. La patada, loco. Es lo primero, o sea, es súper efectiva. Entonces, como defensa, para mí, es de las mejores. Y ya sabes que, como te estoy diciendo, yo he practicado muchas cosas, ¿vale? Y como defensa, ya digo, es muy directa, es atacas, patada abajo y se acaba la pelea, si se puede. Sí, mejor. A lo que se refiere Javier con completa, supongo que es que estamos ante un combinado, o sea... Efectivamente. No es lo mismo apuntarse a 5 artes marciales que a una. Fíjate la de tiempo y dinero que te ahorras. Eso me Luego, es muy macarra. O sea, todas estas cosas tan místicas que hay en las artes marciales japonesas, que a mí personalmente me gustan mucho, a otra gente puede que no le gusten tanto. Es más deportivo, más... Bueno, yo creo que ya lo he dicho, es más macarra. Bueno, vamos a ver. Lo que veo yo ahí no es que sea más macarra, es que está más adaptada a los tiempos actuales. Vamos a ver, el karate, el judo, ten en cuenta que son artes marciales milenarias. Efectivamente. En aquel entonces, pues claro, era todo mucho. Maestro, muy bus, muy no sé qué, no sé cuánto. Efectivamente. Y este arte marcial se creó en 1947, ¿vale? 1950. Cuéntame. ¿Qué se supone? Que es mucho más moderna. Esto está mucho más adaptada a los tiempos de ahora. Le ha quitado todo el halo místico, ¿no? Sí, a ver, el respeto, por supuesto, se sigue manteniendo. Respeto al maestro, respeto al compañero y a tu cinturón y a todas esas cosas. Pero tanto lo que era antes, ya no. A ver, hay que irse adaptando. Yo pienso que en los tiempos te tienes que ir adaptando. Más pragmática, al final te mueres. ¿No? Va lo que va. Efectivamente. Igual lo entenderíais mejor si os cuenta un poquito Javi sobre cómo apareció. ¿Apareció en esa década de los 40, 50, has dicho? Sí, a ver. ¿En Hawái por qué? Porque, bueno, a ver, bueno, Hawái era una isla donde había mucha gente repartida de la zona asiática, ¿no? Mucha gente de Corea, mucha gente de Japón, mucha gente de China. Era muy céntrica, ¿no? Entonces, después de la guerra de Corea, se metieron los americanos. Por supuesto. ¿Qué pasa? Pues los americanos ya sabéis que son bastante macarras, las cosas como son. Sí. Pero los coreanos también, ¿vale? Entonces empezaron a ver unas peleas tremendas en las calles. ¿Pandillas? De Hawái, sobre todo entre los coreanos y los americanos. O sea, peleas de bandas. Sí, sí, a muerte. O sea, peleas a muerte. Qué guay. ¿Vale? Entonces, sí, sí. Vamos, era, el oeste, ¿no? Había allí un enfrentamiento, sobre todo entre ellos dos, tremendo. ¿Qué pasa? Que claro, los artistas marciales que habían allí, de otros, de Japón, de China, se dieron cuenta que las artes marciales milenarias se quedaban cortas en el sentido para defenderte de esa gente tan, vamos a decir, salvaje o violenta, ¿no? Esta gente en que no te atacan de frente, ni que te saludan antes de atacarte. Efectivamente. Esas cosas que hacían los samuráis de saludarse y mentarse las familias antes de esta gente tan violenta. Entonces, por eso decidieron cinco maestros de estas cinco artes marciales juntarse, dejaron los trabajos, dejaron todo, y formaron una sociedad que se llamó la Sociedad de los Cinco de Cinturones Negros, y se llevaron dos años estudiando un arte marcial que, combinada entre las cinco, diese ese resultado para poder tener una defensa efectiva en la calle para lo que había en aquel momento allí en Hawái. ¿Vale? De hecho, probaban las técnicas saliendo a pelear a la calle. Uh-huh. Ellos creaban una técnica, salían, buscaban pelea, se pegaban. Sí, sí, si la técnica funcionaba, la cogían. Si no funcionaba, no la cogían, la desechaban. Bueno, si la palmabas intentando utilizar la técnica, pues no podías cogerla. Si no funcionaba, la desechaban. Y si funcionaba, la cogían. Efectivamente. Cuéntame un poquito sobre los símbolos que tiene el Kayukenbo. El tigre, el dragón, el símbolo este de la carta, ¿no es un as de espadas? ¿Cómo era? No. El trébol. El trébol simboliza al Shiyo, al que lo creó, a Emperado, que uh-huh. fue el creador del Kayukenbo. Es lo que representa el trébol. ¿Vale? Más representaciones. El octógono, nosotros llamamos un octógono alrededor del escudo. Es que no tengo aquí ninguno, si no lo enseñaría. Bueno, a vosotros no, a la gente la que, nos, que nos escucha, es un poco complicado. Estamos trabajando en enseñar las cosas por la radio, pero todavía no. A ver, Wuerbo, bueno, tú sabes cómo enseñar las cosas por la radio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros llevamos un octógono dibujado en el escudo, que rodea el escudo. El octógono significa simplemente los desplazamientos. Pero vamos a ver, la simbología es la que tiene las artes marciales que forman el Kayukenbo. No son del Kayukenbo específicamente, ¿vale? El octógono son los desplazamientos. Es hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y a las diagonales. Por eso es un octógono. Los desplazamientos que llevan todas las artes marciales, no el Kayukenbo. ¿Más simbología que tiene? Pues en mi escudo no lo tiene, pero en otros escudos aparece. Las dos hojas de laurel, dos ramas de laurel. Eso significa el progreso del alumno, ¿vale? El yin yang, todos lo sabemos lo que es. Es el bien y el mal, son los opuestos, ¿vale? En el hombre hay parte de mujer, la mujer parte del hombre. El mal sin el bien no existiría, y el bien sin el mal tampoco. Es la búsqueda del equilibrio. Efectivamente, ¿vale? Más, el tigre y el dragón, eso es un símbolo chino de toda la vida. Son las típicas, el puño cerrado y la mano abierta. ¿Vale? El puño simboliza al tigre y el dragón, y la mano abierta simboliza al dragón. Yo lo llevo dibujado. En mi escudo está el dragón dibujado y el tigre, siempre enfrentándose. ¿Por qué? El tigre es la fuerza. El tigre no tiene freno. Cuando el tigre sale, arrasa. No tiene freno. Lo único que frena al tigre es la sabiduría del dragón. Que para yo, cuando se lo explico a mis alumnos, se lo digo de esta forma. A ver, cuando tengáis un problema en la calle, no tiréis hacia adelante a reventar a otro que está delante. Siempre tener la cabeza de decir, bueno, hasta aquí. Si esta persona me ha atacado a mí, nunca atacando, y con darle un bofetón, por ejemplo, he parado el problema, ¿para qué le voy a matar? Vamos a ver. Por decirlo, a ver, yo se lo explico así, sobre todo a los niños, para que lo entiendan. Porque tú dices, sí, el tigre del dragón, la fuerza se desvía. Dicen, vale. Entonces, pero si no hay profundidad en la explicación, no sirve de nada. Entonces, sobre todo a los niños chiquitines, se lo explico así para que lo entiendan. Y es eso, el tigre no tiene freno, y la sabiduría es lo que le frena, ¿vale? Eso conecta con el saludo, ¿no? Es un saludo, sí, también como una... Sí, el saludo chino. Es el saludo del puño y la mano abierta. Sí. O sea, el puño es la fuerza y la mano abierta es la que le sujeta. Es la sabiduría del dragón. Vale, eso, sobre todo las artes marciales chinas saludan así siempre, si os habéis fijado. Sí, sí, estaba pensando en eso. El Muay Thai también lo he visto, yo creo. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Por qué has elegido Kayukenbo y no karate, taekwondo u otra cosa? Fue un poco, no es que lo eligiera, fue un poco que me lo encontré. Yo, ya te digo, como te comentaba, cuando vivía en Madrid, en el barrio del Pilar, empecé haciendo karate. Hacía full contact, luego hacía judo, me gustaba. Cuando vine aquí, yo tuve la suerte, vamos a decirlo así, de que cuando empecé a hacer karate, encontré uno de los mejores maestros que había. Tuve la suerte. A la vez que fui recomendado, me dijeron, vete a él, José Javier Herencia se llamaba. Bueno, se llama. Sigo en contacto con él a través de Facebook, sigo hablando con él porque no he perdido contacto con él. Es una persona a la que respeto mucho, porque además fue el primero que me enseñó artes marciales. Entonces, le respeto muchísimo, ¿vale? Y, y bueno, la vida me trajo a Azuqueca de Henares. ¿Vale? Yo me compré un piso, no tenía dinero para comprármelo allí porque vivía solo y me vine aquí, porque en aquel entonces los pisos en Azuqueca pues, eran baratitos. Sí. Y yo podía comprármelo, me vine a Azuqueca y yo no quería dejar de practicar artes marciales. Entonces probé ninjitsu, probé taekwondo, probé muchas cosas y no me llegaron a convencer. Iba probando hasta que encontré a Manuel Villaseñor, mi maestro, con el que ya no estoy, por desgracia, pero bueno, he estado con él muchos años y me llenó Kayukenbo, porque tenía todo. Yo había practicado jiu-jitsu, judo, karate, todo por separado. ¿Pero ibas cada mes haciendo un arte? No, yo, por ejemplo, lunes y miércoles hacía karate. Uh-huh. ¿Vale? Cuando hacía karate, yo terminaba la clase de karate y después de karate, en el gimnasio donde yo entrenaba, había full contact. Entonces yo terminaba mi clase de karate, me quitaba el kimono, me ponía los pantalones de full, los guantes de boxeo y me metía a hacer full contact. Uh-huh. Martes y jueves me iba a otro gimnasio y hacía jiu-jitsu. Cuando vivías en Madrid había más opciones. ¿Sabes? Por ejemplo, y los sábados por la mañana, pues a lo mejor me iba a hacer ninjitsu a otro. Y así estaba. Ya te digo, como no tenía novia, no tenía nada que hacer, entonces yo las tardes tenía libres. Por fortuna trabajaba solamente por las mañanas. Tenía un horario de mañana y yo por las tardes, pues como me encantaba, me metía a las 5 de la tarde y salía a las 10 de la noche. ¿Vale? ¿Te gustaba? Sí, me gustaba, me sigue gustando, claro. Es que es una cosa que una vez que te metes es como una especie de droga, o sea. Pues me están entrando muchas ganas de probarla, la verdad. Sí. Pues cuando quieras. Cuéntame, ¿cómo se pondría la gente en contacto contigo? ¿Dónde das clase? Yo doy clase, actualmente estoy dando clase en el gimnasio Alfa. Uh-huh. Está aquí en el pueblo. Y doy clase... depende de las edades. Hasta... ¿Cuántos grupos hay? Ahora mismo tengo dos. Uh-huh. Me gustaría en un futuro... Yo he llegado a tener tres grupos, pero ahora mismo por los horarios y por tal, solamente puedo tener dos. Uh-huh. Entonces, los dos grupos que tengo son ahora mismo niños desde 4 años hasta 12, 13, 14, de 7 a 8 y media. Uh-huh. ¿Vale? ¿Pero es en un mismo grupo? Sí. A ver, no hay problema, porque los niños de 4 años hacen lo suyo. Como hay un grupo, si fuese solamente uno, pues sí, tendría problemas. Pero al haber 4 o 5, ellos hacen lo suyo. Y los niños más mayores hacen... ¿Y no te creas que los niños pequeños no son capaces de hacer cosas tan complicadas como las que podría hacer un adulto? Sí, porque, sí, vamos, yo no digo eso. Solo que yo he ido a algún grupo que me tocaba con niños de más pequeños y al final, pues, hacía todo lo mismo y, pues, yo me aburría porque eran cosas muy fáciles o... No, aquí no. A ver, claro, yo separo. Claro. Yo soy capaz... Eso es mejor. Soy capaz de estar con los dos grupos y eso no significa que tú tengas que hacer lo mismo que los niños. Claro, ¿me entiendo qué te decir? Que son 7 años de diferencia y... A ver, hay chavales de tu edad. Hay 4, 5, 6, 7, 8 que son de tu edad. Entonces, el niño está haciendo una cosa y tú estás haciendo lo mismo para tu nivel. ¿Vale? El niño a lo mejor no hace técnicas de palo ni de cuchillo. Con un niño de 4 años no se enseñan esas cosas. Pero sobre todo porque luego llega con el hermano en casa y le dice, oye, sácame con el cuchillo que mira. Y llega el hermano, lo hace, le mete una puñalada y le deja. No. Y esas, ¿vale?, son cosas que no queremos. No, efectivamente. Y tú pues sí lo vas a hacer. El niño puede estar haciendo, Álvaro sabe, puede estar haciendo técnicas de puño y tú puedes estar haciendo técnicas de palo. ¿Vale? O ellas técnicas de puño a su nivel y tú al tuyo. Mario, no es lo mismo que cuando mezclas en una clase distintos cinturones. Tú no puedes tener una clase con negros, una clase con marrones, una clase sí, con... Efectivamente. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Que sean todos de la misma edad, si tienes un blanco y un negro, tienes que encontrar la manera de que se ayuden mutuamente y de que... Claro, efectivamente. Practicar. Si entra un cinturón blanco, yo le pongo un negro, a entrenar todos los días con el blanco, al final va a decir, Javi, yo me aburro como una ostra, lógicamente. Entonces tengo que buscar un equilibrio. ¿Me entiendes? El negro pues tendrá que procurar que entrene con cinturones de su altura, marrones y tal. Y el blanco, pues, que de vez en cuando está bien. De vez en cuando está bien decir al negro, bueno, pues ahora te voy a poner con el blanco más que nada para que aprendas a que tienes que ayudarle, que sois compañeros. Y que no pasa nada porque un día entrenes con el blanco y si tiene un fallo tú le puedes decir, oye, mira, y tú le enseñes también. Claro. Es una forma... una de las cosas más maravillosas que hay en este grupo del que yo participo, el de los adultos, es lo muchísimo que nos ayudamos los unos a los otros. Yo, por lo menos, estoy aprendiendo tantas cosas... Bueno, no te enfades, Javi, pero estoy aprendiendo tantas cosas de mis compañeros como de ti. Bueno, no tantas, pero sí, alguna que otra. A ver, es que porque siempre que me están corrigiendo, siempre me están ayudando. Para nada hay ese tipo enfrentamiento o de pique entre nosotros, para nada. Hombre, es que es de lo que se trata, es un arte marcial. El arte marcial les enseña disciplina, enseña compañerismo y enseña unos ciertos valores que a lo mejor otro deporte no tiene. Y eso se gana así. No hay competencia entre nosotros. Efectivamente, eso es que es lo bonito. Mejor compañerismo que no competir. O sea, competitividad bien entendida es compañerismo, ¿no? No es querer ser el mejor y que luego acabas queriendo ser el mejor a base de pisar a los demás, que es lo, pues no se trata, lo que nos enseña. Sí, ¿no? Si tú eres bueno, qué bonito que lo que tú, lo bueno que tú eres, lo utilices para ayudar a tu compañero que a lo mejor no es tan bueno. O que hay un dicho que dice que es el mejor de los hombres es el que hace buenos a los que están a su alrededor y no el que es bueno por hacer de menos a los que están en su alrededor. Efectivamente. Esas cosas también las podría enseñar en el cole, pero bueno. Bueno. No me interesa. Poco a poco, ya llegará. No, parece. Ojalá. ¿Queréis hacer algo? Darle tiempo a los políticos que harán otras 5 o 6 leyes de educación. En algún tiempo van a tardar. En alguna, a lo mejor cae. En fin. Entonces, hemos dicho que hay dos grupos, uno de infantil y otro de adultos. ¿Los qué días? Lunes y miércoles. Lunes y miércoles. El primer grupo sería de... De 7 a 8 y media. De 7 a 8 y media y el segundo de 8 y media a 10. A 10. Espero que en breve, ya lo tengo hablado, pueda separar a los niños de 4 y 5 y 6 años, separarles. Ajá. No por nada, sino porque yo trabajo mucho mejor con ellos. Ellos no tienen la misma comprensión que puedes tener tú, con 12 años, por ejemplo, ¿no? Tienes 12. Voy a cumplir 14. Bueno, 14. Un poquito es más. Es que... Y aunque yo sea capaz en clase de organizar la clase como si fueran dos diferentes, ¿vale? Siempre yo prefiero que los niños de 4, 5, 6 años estén separados. Y espero separarlos dentro de poco, que haya tres grupos. Pero bueno, de momento vamos ahí. La verdad es que este hombre me ha hecho un favor porque por una serie de circunstancias yo me quedé fuera de donde daba clase y me ha hecho el favor de meterme ahí y dejarme las clases ahí. Entonces, bueno, también me tengo que acoplar un poquito a los horarios que él tiene ahora y a la gente que yo tengo. Y a los espacios libres. Efectivamente. Sí, yo te lo he dicho porque yo cuando entreno, hay veces, cuando he empezado a entrar en un grupo de niños, incluso a veces más pequeños, y como son muchos, a veces el profesor no se hace mucho cargo y al final, pues el entrenamiento a veces que no se hace porque se han portado mal afecta a todo el grupo y a mí esas cosas que se me fastidian mucho. Aquí es que ya te digo que de momento no somos muchos, por eso te digo que en cuanto el grupo empieza a subir, que yo espero que sí. Yo ya lo tengo hablado con los niños del gimnasio, en el momento que los niños sean 6, 7, 8 y vosotros también seáis más, separarlos. Lo tengo muy claro. Ahora de momento me puedo apañar. Muy bien. Qué bien. Bueno, vamos a hablar de pasta. ¿Cuánto vale apuntarse a Kayukenbo? Los niños hasta 16 años estamos cobrando 25 euros. Uh-huh. Y a partir de 16, 30. Uh-huh. ¿Y hace falta algo más de inversión al principio o comprar algún tipo de equipación? Sí, claro, el kimono y la camiseta. ¿Cómo es el kimono? El kimono es negro. ¡Hala, qué chulo! Y otra pregunta, mi hermano hace taekwondo y él para hacer los exámenes de cambio de cinturón también tiene que hacer un examen y pagar y eso. ¿En Kayukenbo es igual? Sí, nosotros estamos cobrando 20 euros a los niños por el derecho a examen y 25 a los adultos, ¿vale? Y sí, tiene que examinarse, tiene un programa. Tú cuando llegas a blanco, claro, tienes un cinturón blanco para amarillo, a ver, no tienes que saber ser Bruce Lee, vamos a decirlo así un poquito, ¿vale? Un amarillo se supone que es una persona que lleva poco tiempo, entonces a ti no te va a exigir lo mismo que una persona que lleva 7 años, está claro, por eso están los cinturones, ¿vale? Entonces, claro, yo te voy a pedir pues una serie de técnicas y una serie de cosas. Sí. Cuando pasa de cinturón, eso se amplía. Se amplía lo que te voy a enseñar y cómo tienes que y cómo vas a hacer lo que hacías antiguamente. O sea, lo que hacías de blanco ya tienes que hacerlo de otra forma. Por lo tanto, luego una vez que te lo sabes, te vuelves a examinar. Para pasar a naranja. Uh-huh. Eso sí, también te digo, nosotros hay una cosa que en taekwondo se hace, en karate se hace, y yo soy negado. Yo no parto cinturones. Me refiero, yo aunque tengas 4 años, no te voy a dar un cinturón blanco amarillo. No regalas cinturones. Lo considero una tontería. ¿Vale? A ver, ¿qué es un blanco amarillo? Ah, bueno, lo de los cinturones. Como la transición, bicolores. ¿No? ¿Qué? ¿No eres ni blanco ni eres amarillo? Un sacacuartos es un blanco amarillo. No quería decirlo. No, pero yo te veía venir. No quería decirlo, pero. Sí, ¿no? Sí. Pero yo lo veo así. Entonces yo, vamos a ver, si eres blanco y tienes, a ver, un blanco con 14 años, normalmente 3-4 meses está para pasar amarillo. Luego ya, según va pasando el cinturón, se va alargando porque la cosa se complica, ¿vale? Entonces vamos a ver, si tiene 4 años y en vez de estar 4 meses tiene que estar 8, está 8. ¿Pero para qué le voy a dar yo un cinturón blanco a mí? Yo creo que no le motivas. ¿Qué le enseño? Si le motivo más, ¿qué le enseño? ¿Media técnica? Y mira, cómo. Si la motivación es completa o tiene una... tiene, a ver, si hay una enseñanza profunda en ello, pues a lo mejor sí merece hacer un blanco amarillo. Pero si la enseñanza no es lo suficientemente profunda y lo único que se te hace es como un estímulo vacío, los estímulos vacíos al final acaban generando más frustración. Exacto. Porque piensas que recibes un premio por algo y es un premio por nada. Luego además, yo una cosa que odio es que la gente... Yo pienso que el artista marcial no se hace por el cinturón que lleve. ¿Me entiendes? O sea, a mí qué más me da que tú seas un cinturón marrón, un cinturón negro, si luego te veo hacer las cosas y digo, vaya paquete. Vamos a decirlo un poquito así, ¿no? Vale, entonces yo intento enseñar a mis alumnos que se olviden de los cinturones, que no valen para nada. Como decía Bruce Lee, el cinturón vale para sujetarte los pantalones. ¿Vale? Muy bien dicho. Pero no por nada, a ver, sino porque yo nunca me he preocupado del cinturón que llevaba puesto. Me he preocupado de las cosas que estaba entrenando, hacerlas bien, cada día mejor. ¿Vale? Entonces, cuando llegaba mi cinturón, era porque me lo había merecido. Claro. Me daba igual haber estado un año que dos, que seis meses. Si en seis meses soy capaz, genial. Pero ¿para qué me van a dar el cinturón a mi verde o a marrón si yo mismo estoy viendo que no? Eso es una de las cosas buenas que tienen las artes marciales, el tema de la educación en valores, que realmente te educan, te enseñan que un esfuerzo, si el esfuerzo es suficiente, vas a obtener el premio que mereces. Si no es suficiente, el premio no tiene sentido. Es decir, el trabajo y la constancia y el aprendizaje es el regalo, no el cinturón que te lleves. Efectivamente. Efectivamente. Entonces a mí los cinturones, yo intento que mis alumnos se olviden de los cinturones. Y se lo digo en clave, a ver, olvidado los cinturones. Aprender. Aprender. Y ya está. Que cuando llegue el momento, se os dará vuestro cinturón. ¿Vale? Estar dando cinturones y a la cara. Sí, es que claro, cada año, es que yo lo he visto en otras artes marciales, ¿vale? Y entonces no me gusta. A ver, cada año sabes que vas a tener dos cinturones. El blanco, amarillo y el amarillo. Y el año siguiente vas a tener el amarillo, naranja y naranja. Y es así, cada seis meses. ¿Por qué? No tiene por qué. ¿Me entiendes? Por eso soy reacio a partir los cinturones. Pero entonces, por ejemplo, si tú estás haciendo Kayukenbo y vas a pasar al amarillo, ¿te hacen el examen a ti solo cuando ya estés listo o os lo hace todo el grupo? Yo, normalmente si tú lleváis el mismo tiempo... Sí. Yo intento que, si tú has entrado, por ejemplo, vamos a poner tú y Mario, ¿verdad? Sí. Entráis a la vez, ¿vale? Y vosotros entrenáis todos los días, entrenáis, sois gente continua, ¿vale? Normalmente iréis equiparados, ¿entiendes? Sí. Entonces, normalmente os examinaréis casi seguramente a la vez. Pero con los otros que ya llevan más tiempo, no tendría que ser. No tiene por qué. O sea, vale. yo no tengo tiempo. Puede hacer el examen individual. Yo, sí, sí, sí. Además, examino yo. Entonces yo soy el que decido, yo soy el que veo. Si por un casual, un chaval, resulta que tú vienes, entrenas todos los días, no faltas, no fallas, y hay otro que viene un día sí, otro día no, ahí viene cuando da la gana, lógicamente ese va a tardar el doble que tú. Y ya puede decirme, no, es que, no machote, es que vamos a ver, esta chica viene todos los días y tú no, y no es que tú valgas menos que ella, es que ella está aprendiendo más. ¿Por qué? Porque está poniendo mucho más interés que tú. Entonces no tengo por qué examinarte a ti. ¿Me entiendes? Una pregunta. ¿En Kayukenbo hay katas como sí. en karate? Sí. ¿Qué son las katas? Las katas, y además sobre todo nosotros, son técnicas al aire. ¿Vale? ¿Pero con piernas, brazos, con todo? Sí. Son una serie de movimientos que parece que no tengan mucho sentido, pero en realidad detrás de cada uno de ellos tienes un ataque o una defensa contra... Sí, es memoria muscular. Sí, además nosotros, yo por ejemplo, cosas que en otras artes marciales no las he visto y no quiero criticar, ¿vale? No me gusta criticar. Yo te explico. La dejas votando, pero... Yo te explico, yo soy capaz de explicarte el kata. A ver, yo lo sabe Cristina, que lo he hecho, y me dice, tú te aprendes primero los movimientos, y llega un momento y me dices, oye, ¿y esto qué es? Y te digo, venga, vale. Cojo tres personas y te digo, empezar, tú me atacas. y me empiezan a atacar y yo hago el kata con gente. Me refiero, o sea, que realmente son técnicas. Son técnicas hechas al aire. Al principio... Parece un baile, pero no es un baile. ¿Al principio qué es? Pues es una forma de que aprendas a moverte. ¿Vale? Y luego ya, después, ya son técnicas. ¿Vale? Eso es entretenido, la verdad. Yo que toco la guitarra, es como hacer escalas en la guitarra. Hay muchas escalas y muy distintas. Y empiezas a hacerlas y dices, ¿esto qué es? Esto aburre. No. Tiene algo que... Tiene un sentido parecido. No, porque realmente las escalas son escalas. Sería lo mismo que hacer estudios. Si fueras al conservatorio, sabrías lo que es tocar estudios, que son como melodías o canciones hechas para aportarte una técnica. En ese sentido, sí serían parecidas a eso, a las catas, si lo queremos equiparar a la música. A eso. Hacer escalas sería como pegar puñetazos al saco. Estás tocando la guitarra. Depende, porque hay muchos tipos de escalas. Bueno. Y estoy hablando de tocar la guitarra, es que no es hacer música, es tocar la guitarra. Esto es la sección de artes marciales. Sí, sigamos con esto. Hay veces que es mejor callarse y parecer bobo que abrir la boca y confirmarlo. Qué nombre. Con las catas coges toda la técnica, toda la movilidad, sobre todo movilidad. Y lo que es la plasticidad del arte marcial. Lo aplicas. Para que nos entienda la gente sin imaginación, es lo mismo que hace la gente con el tai chi. Todos esos movimientos son katas también. De hecho, muchas katas proceden de ahí. Así que son movimientos al aire que tienen un sentido oculto y te ayudan a moverte. Ya está. ¿Lo he dicho bien? Sí, más o menos. Vale. Bueno. Ya para ir terminando, cuéntame un poquito sobre qué otras actividades se hacen aparte de ir a clase. Cuéntame sobre los torneos. Bueno, hacemos los torneos, pues bueno, para mí, yo también lo voy a decir, para mí los torneos no son Kayukenbo, sobre todo el combate, ¿vale? Porque hay reglas. Yo el Kayukenbo no tiene reglas, ¿vale? Entonces, pero bueno, está bien el torneo, las competiciones está bien, pero no para competir. Yo no busco mis alumnos que vayan a ganar, lo odio. Además, yo busco, cuando mis alumnos van a competiciones, que vean a otra gente. A gente de Kayukenbo, que no se piensen que son ellos solos. Claro, que dicen, joder, es que Kayukenbo nadie lo conoce. Mentira. Hay muchísima gente practicándolo, ¿vale? Entonces, en una competición significa ver gente de otras escuelas, cómo trabajan, conoces gente, haces amigos, y haces historia. Así nos gusta ir a competir y vamos, además, varias veces al año. Uh-huh. Y últimamente, además, me gustan más porque vamos a openes abiertos. ¿Qué significa eso? Que competimos con gente de karate, con gente de jiu-jitsu, gente de kung fu, y es muy bonito. ¿De taekwondo también? Sí, pero eso solo lo puede hacer la gente de... No me acuerdo cómo se llamaba este arte. ¿Kayukenbo? El kayukenbo, por ejemplo, se puede enfrentar con alguien de karate, pero alguien de karate con otro arte no se puede enfrentar. Es que depende del arte marcial. Por ejemplo, la Federación de Karate, vamos allá a cómo son ellos, ¿vale? Pues ellos compiten entre ellos, porque les gusta así, ¿vale? En taekwondo hacen lo mismo. Ya, campeonato nacional de taekwondo, y compiten entre ellos porque les gusta así, ¿vale? Pero luego hay gente, sobre todo la gente de Kenpo, la gente de Kayukenbo, que no le gusta eso, ya independientemente de esas federaciones tan cerradas, hay gente bastante más abierta, que últimamente se está dedicando a hacer estas cosas, ¿vale? Y entonces, gente que no está... Hay gente que está federada en karate, pero que le gusta ir a este tipo de cosas, y van. Y cada vez se están haciendo, cada vez se van haciendo más. Y a nivel mundial, ¿vale? O sea, y a nivel de... Apenas que no tengamos una subvención, si no, podríamos irnos incluso a Estados Unidos y a Las Vegas, que nos han invitado muchas veces. Lo que pasa es que, claro, págate ese viaje. Claro. ¿Qué solemos ir? Pues a Portugal, que está más cerquita. Bueno. Te pones a vender papeletas. Y hoy día hay una competición todos los años en Portugal que se ha puesto a nivel de las más altas del mundo. Y pues sí, vamos una vez al año. Qué bien. Bueno, y aquí en España, 100.000, claro. Vamos a ir terminando ya, porque son las 7:10 y como hemos empezado más tarde, nos quedan todavía un montón de secciones por delante. Para terminar, yo te quiero dedicar una canción. Así que la disfrutes. Me imagino que sabrás de qué grupo es. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! a una amiga mía cuando tenía tu edad. Blues Radio. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabéis de qué grupo se trataba, no? Yo. Supuesto. Yo. ¿Quién? ACC. Bien. Empleado 427. Aquí estoy. Hola, Stanley. Hola, voz en off. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí, tecleando, que me mandaste... Ganándote la vida, ¿no? Ya ves. Todo el día en el cubículo y haciendo las cositas que me mandas. ¿Has pasado las bases de datos que te pasé? Sí, he pasado las bases de datos que me pasaste y he estado trabajando en lo que me dijiste el otro día. Sé que hoy... ¿Qué obediente? Sí, a veces me pasa. A veces no. Oigo risas. ¿Hay alguien contigo? No lo sé. Deberías estar solo. Son sus voces. Las voces en su cabeza. Hay voces en mi cabeza. Bueno, el otro día, voz en off, me pediste que... O sea, me dijiste que hoy íbamos a hablar de géneros, así que voy a... He estado trabajando. De géneros y números. He estado tecleando y he preparado un top 5 sobre géneros de videojuegos. Salgo de la esta para ir explicando. Sí, en vez de explicando... Vamos a la primera habitación. A la gira a la derecha, de... segunda puerta a la izquierda. Continuamos hacia adelante. Todos sabemos que los videojuegos son una cosa muy japonesa y el anime es una cosa... El anime y el manga es otra cosa... muy japonesa. Con lo cual, lo lógico y lo normal es que hubiese, en algún momento dado, se juntasen los dos, o uno naciese del otro y el otro del uno. Hoy he hecho un top 5 de los géneros más comunes, de los géneros de videojuegos, de los que más... bueno, me entendéis, ¿no? Los animes que se han convertido en videojuegos. Ah, los 5 géneros más comunes. Efectivamente. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a empezar... ¡Uno! No, 5, porque va... No, pero digo, 1, el primero. 1. 5. ¿Quieres empezar por el número 5? Empiezo del 5 al 1, sí. Ay, estamos con llevar la contraria, de verdad. Es un top 5 que empieza por el número 5. Ah, como los youtubers. Sí. Pero vamos de que te guste más a que te guste menos. Vamos de lo que yo he decidido así un poquito que me molaba más empezar. Vale. Empezamos por los juegos de lucha. Los juegos de lucha, pues los juegos de lucha son los juegos, los primeros juegos que se hicieron muy característicos de Japón, de hecho. Claro. A ver, acércate al micro, Borbo. Se hicieron muy comunes en los 80, cuando salió el Street Fighter. Y como en los animes y en los mangas hay muchas artes marciales y la gente se brea normalmente, pues hay muchos videojuegos de lucha. Los juegos así más... El juego que todos... O sea, el anime que todos tenemos en la cabeza cuando se habla de animes y de... Bueno, de animes. Es de animes y de videojuegos. Bola de dragón, digo yo. Sí, será porque en mi época era lo que más trillaba. Y Bola de dragón tiene un juegazo que se llama Tenkaichi Budokai. ¿Sabéis lo que significa Tenkaichi Budokai? No. Pues el Tenkaichi Budokai en Bola de dragón es el torneo de artes marciales. Ahí está. El Tenkaichi Budokai, se han sacado muchas partes, han sacado de Bola de Dragon, se han sacado muchos juegos y la mayoría son lamentables. Menos el Tenkaichi, lamentable. ¿Pero cuáles has jugado tú? He jugado a los de Super Nintendo, que es una cosa que ya hace muchos años que no existe, niños. La Super Nintendo es una videoconsola del 89, del 91 creo que salió en España. Y que yo jugué cuando era un muchacho. Ajá. Y vosotros, si la veis ahora, diríais... Oye, ¿cuál iba primero, la Super Nintendo o la 64? No, primero la Super Nintendo. Primero la NES, luego la Super Nintendo, luego la 64, la GameCube, etcétera. Un día daremos un especial de... ¿Plataformas? De cacharros antiguos. El hardware y la videojuego. Bueno, Tenkaichi Budokai tuvo unas versiones anteriores en PlayStation y en Super Nintendo, que fueron los dos juegos PlayStation 1. Que salió en el año 99 o en el año 98. Bueno, también hablamos de la prehistoria, que estuvieron muy bien. Bleach, que es una es otro anime y creo que también manga, porque ya sabes que yo estoy un sí, poco, también manga. Voz en off. También tiene muchos juegos de lucha. Naruto, como que es el super hit de hace unos 5 o 6 añitos, tiene muy, muy buenos juegos de lucha. Y he encontrado el mejor juego de todos, que se llama J-Stars Victory, que J-Stars Victory Versus, perdón, que es un videojuego de lucha que tiene a gente de Naruto. Ah, Jump Stars, perdona que te corrija. No, J-Star. Ah. Jump Stars. Bueno, claro, es como ponía. Jump, ¿por qué? Porque Jump es la revista que saca todas las. ¿Te acuerdas, Huervo, cuando hablábamos de que los mangas en Japón siempre salen en unas revistas así sí, muy gordas? Pues la más famosa y más gorda y más vendida de todas es la Jump. Y es donde sale todo lo que es el manga shonen. Y por eso el videojuego, que es de un montón de personajes combinados, de todos los personajes que salen en la Jump, se llama Jump Ultimate Stars. Claro, es que era J. Stars Victory, entonces claro, el J sería de Jump. Bueno, pues ahí salen Naruto, One Piece, Caballero del Zodiaco, Dragon Ball, El Puño de la Estrella del Norte, sale de todo. Sí, pero hay un pequeño problema con ese videojuego, y es que efectivamente no está traducido ni siquiera al inglés. Pero muy jugable. Eso lo hace, bueno, eso lo hace que tenga ese gustillo. Nihongo de kimasu, chicos y chicas, hay que aprender japonés. Hay que aprender japonés. Bueno, después de los videojuegos de lucha, en el número 4, los videojuegos que a mí más me molan son los videojuegos de mechas, que yo siempre he dicho Mech Warriors. Bueno, tú puedes decir lo que quieras, pero se dicen mechas. Se dice mechas. Son, para los que no sepáis lo que son los mechas son los super robots. Lo explicamos la semana pasada que no estabas. Bueno, pues claro, como yo no estuve la semana pasada, os lo explico a vosotros que a lo mejor no sabéis. Son los super robots inspirado en Mazinger Z o en otro anime que no recuerdo de un super robot que tenía un 8. Pues se meten nuestros héroes dentro. O el Comando G, por ejemplo, que también es otro anime de los 80, 70. Bueno, pues de estos juegos quiero hablar de Evangelion. Wow. O Evangelion. De Evangelion, que es una pedazo de serie y un pedazo de anime. Todos los juegos de Evangelion son lamentables. Wow. Por no decir algo peor. Pero malísimos, malísimos. ¿Se entiende el argumento o es igual que la serie, que no tiene ni pies ni cabeza? El argumento brilla por su ausencia, la ejecución es mala y se juega muy mal. Pero había que hacer mención porque Evangelion es el Santa Santorum. No, pero el Evangelion es una historia muy rayante y muy famosa, pero vamos, yo de videojuegos de Evangelion no he jugado a ninguno. No, no de videojuegos, hablo de anime y de manga, es lo más famoso. Bueno, no sé si lo más famoso, pero si lo conozco yo, es que es famoso. El más prestigioso. De hecho, he tenido que andar buscando aquí y por eso. Bueno, un día hablaremos de Evangelion. Hoy voy a poner una canción de Evangelion para acabar. Ghost in the Shell, que sin ser una serie exclusiva de mechas, sí que tiene robots. Uh-huh. Sí que tiene bastantes juegos bastante guapos. Tiene uno que es el Standalone Complex. Señor Stanley, una cosita que te has olvidado y que te vas a quedar sin bonus por ello. Cítame de Evangelion las plataformas. Ah, para Wii, para Nintendo DS y para PlayStation 2. ¿Para DS o 3DS? DS, bueno. Se puede instalar en PC también. Con un emulador. Con emuladores. Embu. Aunque son complicados. También lo hay para Nintendo 64. Bueno, como iba diciendo, antes de que la voz en off me cortase, Ghost in the Shell, que es una de las películas que cuando era cani vi y me encantaron. Es maravillosa esa película. Ghost in the Shell, que realmente no es de mechas, o no es exactamente de mechas, pero salen robots. Ciencia ficción. Entonces lo he metido un poco con calzador. Tiene un videojuego muy bueno, muy guapo, el Standalone Complex, para que salió para PlayStation 2. Un juego de tercera persona en la que, aparte de manejar a la protagonista, que no lo recuerdo el nombre, y al protagonista. ¿Es un shooter o como tercera persona? Es un juego de acción en tercera persona, pero también manejas al robot. Uh-huh. Y por eso, un poquito así con forceps, lo he metido aquí. No, bien metido. A ver, los mechas es un término que puede ser referirse a robots gigantes, pero actualmente, como están tan mezclados todos los géneros, es común que se encuentren cacharros más pequeños o incluso una especie de robots medianos que los montan los pilotos y tal. Esto sí sigue considerándose mecha. Pues eso. Y luego he metido otro en, que sé que va a levantar ampollas, que es Transformers. Porque Transformers es una yanquilada. Primero fue unos juguetes que se hicieron serie de animación y después videojuegos y después películas malísimas. Y luego otra vez se hicieron juguetes de las películas que en su momento fueron. Sí. Pero, y además son entre americanos, hechos en Corea, los dibujos. Pero Platinum Games este año ha sacado un juegazo, que es el Transformers Devastation para PlayStation 4, para PlayStation 3, para Xbox 360 y One. Y es un muy buen juego, entonces lo quería meter. ¿Cómo has dicho que se llama? Transformers Devastation. María está interesada. Está muy bien. Es Platinum Games es una compañía de videojuegos que hace videojuegos de lucha muy buenos. Esto es de lucha y de robots, pues ha acabado en mechas. Porque Transformers, ha acabado ahí. ¿Qué has dicho? Devastation, lo tienes aquí apuntado. A ver, en este Marumoto, papel. Marumoto, toma nota. Siguiente, en el número 3. Número 3. Juegos RPG. Mi modo favorito de jugar. Tu Némesis. Los juegos de rol no son lo que más me gustan en el mundo. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero no tienen por qué gustarte a ti. Y menos los JRPG, que ya son un subgénero. Eso, JRPG, ¿qué coño es eso? Japonés. Ah, RPG, vale. Japonés. Pero bueno, hay que meterlos porque realmente es un género muy importante y en Japón es el género, bueno, no, es uno de los géneros que más mueven. RPG significa Role Playing Game, o sea, juegos de rol. Como por ejemplo el juego más famoso de rol de todo el mundo, que ahora ha estado muy de moda, que es Pokémon. Que fue... A ver, voy a discrepar contigo y te voy a poner un buzzer. Un segundo. Okay. Vale. Pokémon no es, Pokémon no es el RPG más famoso del mundo, por Dios. Ahora, actualmente, perdona. ¿Actualmente qué? ¿La tontería es el Pokémon GO? ¿Lo consideras un juego de rol? A ver, ¿eso es un juego de rol? No, no es un juego de rol. Pero el Pokémon es un juego de rol. Además, he empezado por Pokémon Amarillo, que es un juego que salió para Game Boy hace mucho tiempo. Anda, que no hay juegos de rol y me cita Pokémon. Y Pokémon, porque... Di otro, Alex, di otro. ¡Jolín! Cualquiera de la saga de Final Fantasy. Te digo, Final Fantasy no está basado mira, en un anime. Hay dos sagas. Un segundo, Bocelov, que estoy jugando. Pero vamos a ver, que hay... Estoy jugando yo, y aquí el Pokémon amarillo, que era de... Te voy a poner otro buzzer. Yo venía a hablar de Pokémon amarillo. Está petando mis cascos. A ver, ahora. La intención es buena, pero es el anime el que está basado en el videojuego y no el videojuego el que está basado en el anime. Por favor, ¿puedes poner un buzz a ti? ¿Por qué? Porque, como he dicho, yo venía a hablar de Pokémon Amarillo. Pokémon Amarillo. Pokémon Amarillo, el Pokémon Azul y Pokémon Rojo, que fueron los dos primeros Pokémon que salieron. Los para GBA. De Pokémon Azul y Pokémon Rojo se hizo el anime donde salía Ace con el Pikachu, que vale. Es, bueno, a lo mejor vosotros... También nos suena a chino, pero cuando yo era pequeño, ya era para pequeños. Anda, ahora me está poniendo buzzes ahí a lo loco, venga. No, se ha puesto solo, no. Te lo juro. Sí. Yo bueno, no he tocado nada. De Pokémon, de la serie de televisión, se hizo Pokémon Amarillo. Salió Pokémon Amarillo, entonces es el primer Pokémon que salió de un anime. Bueno, dejemos los RPG. Bueno, te voy a mentar un par de RPGs, ¿vale? Venga. Primero, Dragon Quest. Dragon Quest es uno de los dos... De las dos grandes sagas. De los dos... ¿Ves cómo iba a hablar de RPGs guapos, guapos, guapos? Quítame el buce antes. Dragon Quest es uno de los RPGs más famosos de la historia. Hay 21 juegos que han salido de Dragon Quest, aunque la saga va por el 11. Y está creado por un señor japonés muy majo, que no recuerdo el nombre, empezaba por... A ver, voy a ayudarte. Hiroshi. ¿Es el creador de personajes de Dragon Quest es...? Akira Toriyama. Ajá. El creador del juego empezaba por H y por I. Y bueno, yo me salí... Me sale Hiroshi, pero no será Hiroshi. Hiroshi es el padre de Shinosuke Nohara. El tema es que he estado leyendo cositas. El creador de este videojuego trabajaba en la misma revista que Akira Kurosawa. Entonces le pidió, por favor, anda, payo, hazme... Un guioncito. Hazme el diseño de los dragones para mi videojuego. Ah, no, has dicho Akira Kurosawa. Akira, quieres decir Akira Toriyama, ¿verdad? Akira Toriyama, que es el de Dragon Ball. Sí. Efectivamente. Es que he dicho Kurosawa, el de los siete samuráis. Sí, sí. Pero... Oye, me he quedado todo loca. Digo, a ver si es que el Kurosawa ha trabajado en una revista. Sí, Kurosawa a lo mejor odia los ordenadores. Es como... A lo mejor. Sigamos con lo que estaba hablando. Dragon Quest, un juegazo, aunque no me guste, pero un juegazo digno de jugar, digno de ver, un arte muy, muy bueno y unos dibujos. Sí, además sigue manteniendo la estética en dos dimensiones, aún en la etapa esta de tres dimensiones en la que vivimos. Sigue siendo estéticamente 2D. Bueno, y voy a hacer mención a tres juegos más, ¿vale? De RPG, Berserk, que es una serie que... Y hago mención a Berserk porque Alex me introdujo a Berserk, entonces quiero decirlo. Aunque el juego es un poco regulero, pero... No lo he jugado. ¿Cómo es el juego? Es ¿plataforma? 3D, PlayStation 2. Ah. Que PlayStation 2 es una... hay muchos juegos de PlayStation 2 porque PlayStation 2 duró en Japón 10 años. Entonces en salió todo. Ya, pero Japón siguió ahí pujante. De hecho, hubo momentos en que la PlayStation 3 se estaba vendiendo, pero se vendían muchas más PlayStation 2. Claro. Porque había muy buen catálogo de juegos. Luego, otro One Piece, que es otro super manga muy conocido, en Unlimited World Red, que es un juegazo de One Piece. De hecho, es uno de los mejores juegos. ¿Qué tipo de juego es? También un role-playing game con mucha acción. Uh-huh. Y un sandbox, uno de los pocos sandbox que hay sobre rol. Porque los sandbox, para sandbox la gente es que no un juego en el que no hay juego. O en el que hay un mundo abierto en el que tú puedes hacer lo que te quieras. Dé la real gana. Entre comillas. ¿Como Animal pero Crossing? Sí. Como Animal Crossing, no. Como iba a decir, como el GTA. O como... Ah, vale. O como otros, pero Animal sí, Crossing. Un día hablaremos de Animal Crossing y de cómo está más cerca del esclavismo que del juego. Pero eso lo trataré. Sí, es muy entretenido, pero merece un análisis el Animal Crossing. Bueno, el sandbox, The Feast of the North Star, una de las películas de anime más guapas que hay, aunque ahora está un poco viejuna, pero de las que vi de pequeño y de las que más me gustaron, tiene un sandbox bastante... Rechulón para Xbox 360 y para PlayStation 3 y para PC, digo yo. Número 2. Hack and Slash o Jack and Slash, que lo dice la gente. Estoy yo totalmente en blanco. ¿Qué es eso? Hack and Slash, son los videojuegos de coger una espada e ir. Espérate, que tengo un sonido de espada a todo el mundo que tiene cerca. Eso también se hace en Kayukenbo. Lo de la espada. No. Bueno, Kayukenbo. No he dicho nada, pero creo que en el Tekken sí que... Eso. En el Tekken, que es un videojuego de lucha de los más famosos, hay un personaje que hace Kayukenbo. Yo es que no sé los nombres de los juegos, ¿no? Pero hay un juego al que yo jugaba hace años y me encantaba, porque es que era una mezcla. Había incluso un personaje... que era un viejito con barba que salía haciendo el kung fu borracho. Ese es el Tekken. Sí, el Tekken. Sí. Y ahí sí había Kayukenbo, había gente haciendo capoeira. Sí. O sea, era un juego precioso. A mí me... O sea, el Tekken es uno de los mejores juegos que ha habido jamás. Junto con el Mortal Kombat. Hay opiniones sobre eso, pero que el Tekken a mí me gustaba más. A mí me gustó mucho el Street Fighter también. Jugó mucho, me gustó muchísimo. Pero el Tekken, yo cuando lo conocí... Es que además tenía captura de movimientos, era de los primeros juegos en los que veías las técnicas. De hecho, Lee, por ejemplo, que hacía... Porque era uno de los que más impresionaba. Hacía taekwondo. Sí. Y hacía las técnicas de taekwondo, movía las piernas como se mueven en taekwondo. O sea, veías la velocidad... O sea, zaca, zaca, zaca. Sí, sí, sí. Y el maestro borracho era impresionante. Sí, sí. Cómo se tiraba al suelo el tío y cómo se levantaba. De hecho, si te quedabas quieto, se tiraba al suelo. Sí, sí. O sea, era impresionante ver cómo el tío hacía el kung fu borracho que parecía que lo estabas viendo en la televisión. Claro, hacía, era como hecho la película por Jackie, hecho por Jackie Chan. Claro. O sea. Bueno, pues eso. Juegazos de la... Juegazos de viejunos. Sí. Bueno, vamos, después de explicar un poquito lo que es el Hack and Slash, son los videojuegos. El juego más famoso de Hack and Slash, porque ¿Soul tú Calibur? Sí que lo. No, Soul Calibur es de peleas con espadas. Devil May Cry. ¡Qué grande! ¿Vale? Devil May Cry es el prototipo de videojuego de Hack and Slash, que es un videojuego de historia, una historia que continúa en la que tienes. Se nota que he tocado la fibra, he rascado en vuestros corazoncitos. Devil May Cry es un juego que... Un videojuego... Os cuento un minutito de Devil May Cry. Devil May Cry iba a salir como una secuela de el Resident Evil, que seguro que todos, sí, por lo menos habéis oído hablar de él. No. Resident Evil, ¿no? ¿Ni de las películas tampoco? No. ¿Cuánto tienes que aprender, mi joven padawan? Es marmoto, ¿qué quieres? Está aquí para eso. El Devil May Cry lo intentaron, querían hacer una especie de precuela en el... En la época feudal, pero vieron que no cuajó y vieron que tenían un videojuego así rechulón y cogieron y dijeron, venga, pues sacamos aquí a Dante, que es un tío muy guapo y las vuelve loquitas, y hicieron... Excepto a partir del último, el 4, en el que, ¿no?, le han cambiado el aspecto y es horrible. Yo no, bueno, digo nada. Pues eso, que ese es el tipo de juegos, el videojuegos Bleach, la serie, una de las series más rompedoras de los últimos años y tal, que más ha movido, tiene muchos juegos hack and slash. Me he traído uno que es el Soul Resurrection para PlayStation 2. Para Nintendo DS tiene dos videojuegos, el Dark Souls, que es uno de los pocos JRPG que me gusta, y tiene otro videojuego que era, en Japón era Dark Souls Parte 2, y en el mercado traducido le cambiaron el nombre, no, ahora mismo no me acuerdo. Hablas de juegos de Bleach. Sí, de Bleach. Uh-huh. Y el Afro Samurai, que es el videojuego que quiero recomendar de Hack and Slash. Un pedazo de videojuego con un arte buenísimo, que habla sobre un samurái negro en Japón. Está basado en un... También recomendamos el anime, es buenísimo también. En un anime muy bueno, muy, muy funky. Y que explota muy bien, además, como videojuego, es de los que traigo hoy. El segundo mejor, porque el mejor lo he guardado para el final. ¡Uno! El número uno, y ahora es cuando enfado a la voz en off. El número uno son las aventuras lineales o simuladores de paseo. ¿Por qué son estos? Son historias que narran un cómic, ¿vale? ¿Y cuál es el mejor videojuego de cómic que se ha hecho jamás? Espérate, que me he perdido, espérate. Lo del paseo, como el paseo de que te das tú por los pasillos, normalmente. Algo parecido. No es eso, es contar una historia como en un cómic, pero en un videojuego. Es decir, tú puedes elegir... ¿Sería como una especie de otome? Es como un otome, pero yo, como soy Stan Lee y a veces hago lo que quiero, hoy el mejor videojuego basado en un cómic que hay... y que yo he jugado y he probado, es The Walking Dead. Para todas las plataformas habidas por haber. Sé que Walking Dead es americano. ¿Te estás burlando de mí? Ahí Vegeta se ha retorcido, pero es verdad. Walking Dead, una serie de televisión muy famosa que está basada en un cómic muchísimo mejor que la serie, muchísimo mejor, muy profundo, que habla sobre sentimientos humanos y sobre cómo sería... O sea, es más profundo que simplemente zombies comiéndose a personas, cerebros, esas cosas que son muy insustanciales. Habla de cómo sería el mundo después de los seres humanos, si seríamos capaces de trabajar en equipo, de competir, como lo hemos hablado antes sobre el Kaiju-Kenbo, pues de cómo sería la sociedad si se acabase la sociedad. O sea, cómo podríamos hacer una nueva sociedad o comernos los unos a los otros. De hecho... The Walking Dead, una de las cosas que dice es fear the living, o sea, teme a los vivos. Bueno, The Walking Dead ha sacado dos partes ya. Es una aventura por capítulos, baratitos, y cuenta muy bien la historia, y la verdad es que merece mucho la pena. Es una buena manera, es una historia que está entre a medio camino entre la serie y el cómic, con unos gráficos muy, muy decentes, y os lo recomiendo a todos. Y con este sacrilegio, voz en off. ¿Sí? Me voy a ir a mi cuerpo. ¿Qué te ocurre? ¿Esto fue todo? Me voy a ir a... Me voy a ir a mi cubículo, ¿vale? A seguir trabajando en mis cositas para la semana que viene, ¿vale? Bueno. ¿Qué hacemos con Stanley? ¿Le damos un aplauso o le damos un abucheo? Aplauso. Aplauso, venga, Muchas gracias, chicos. Bueno, te has ganado el bonus de subos. De este. A ti sí. Muy que bien. Te da. A nosotros no. Che. Che, che, che, che. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección ya, porque se nos está haciendo, pero que muy, muy, muy, muy tarde. Y vamos a pasar a la sección de novedades sobre el Shimbun alcarreño. Y vamos a contar algunas de las cosas que nos han ocurrido últimamente, las cosas que ocurren dentro de la escena otaku en Madrid. Dentro de poco tendremos la visita a la Japan Weekend. Pero para estrenar esta sección, lo que hemos hecho es que la semana pasada estuvimos de visita en una asociación que se llama Cari Works, es una asociación en Madrid. Están cerca de ventas, que montaban un Made Café, un evento de Made Café. Y tenemos a dos periodistas, ¿cómo serían? Dos reporteros dicharacheros que nos van a contar cómo fue la experiencia. Bueno, ¿cómo empezamos, Mario? Marumoto. Pues no sé. Pon orden, Marumoto. Si quieres, empiezo yo. Si quieres, vale. Y tú me vas interrumpiendo como te dé la gana. O sea que vale. No hablará Marumoto. Intentaré hablar. Venga, tú inténtalo. Bueno, pues ¿cuándo fue? ¿Qué día era? Fue el sábado. Sábado. El sábado pasado fuimos hasta el local donde están a Cari Works, que es una asociación. No toques el cable. Una asociación que intenta traer la cultura japonesa hasta aquí. Lo mismo que hacemos nosotros, más o menos, pero... Sí, pero más grande. Más porque, organizado. Sí, ellos tienen ya el local, es decir, que ya tienen que pagarlo y todo porque quieren hacerse grandes. Empezaron hace 7 años. ¿Recuerdas dónde, Mario? Sí, en el Instituto Ramiro de... Maestu. Una palabra como que no sabemos pronunciar. Como un club de instituto. Empezó como un club de manga. De estudiantes. Sí. Esto sí, adecuado, ¿no? Como un hobby, ¿no? Claro. Como un club de manga. Sí. Y hace 2 años hicieron oficialmente la asociación ya fuera del instituto y siguieron dentro del instituto, pero ya salieron fuera haciendo más actividades y no sé qué. Sí, por ejemplo, tienen una gran variedad que son tanto eventos, actividades, talleres. Hicieron una gincana en el retiro. Tienen clases de japonés con hasta un profesor nativo. Tienen un sensei. Clases de... Futuras clases de cosplays. Clases de clases dibujo. De cosplays. Define eso. Cosplay es el arte de disfrazarse de un personaje. Bueno, menudo arte. Pero, ¿qué consistiría las clases? El arte costura... De, ¿puedo discrepar una cosa? Maquillaje. También es el arte de hacerse el disfraz, ¿no? Es la diferencia. También. Sí, también te lo puedes comprar por internet. Pero eso está bueno, feo. Pero eso está feo. Es mejor hacerlo. Sí. A eso me refiero. ¿En qué consistirán esos cursos? ¿En creación, costura, maquillaje o simplemente...? Sí, nos dijeron que conocían unos cuantos cosplayers y que ellos ya iban a dar clases de cómo introducirse en ese mundo, de costura, de algún curso de maquillaje. Bueno, hoy no está Jess, que es nuestra especialista en cosplayers. Mm. Así que vamos a dejar este tema que nos lo cuente ella un poquito mejor la semana que viene, si está mejor. ¿Y qué más había? Mario. Tenían... El Main Café estaba todos los días, solo que tú ibas, tenían una... Buder. Bueno, no llego al Maid Café estaba todos los días, ¿no? No, pero servían comidas y bebidas todos los días. Hechas por ellos mismos, sí. Hay que decir. El Maid Café era un evento puntual. Sí, pero servían comidas y bebidas todos los días. Pero no era un Maid Café. A ver, no. Castillo Takeshi, ¿quién sabe lo que es un Maid Café? Yo no. Es un café en el que las... ¿Cómo que no? Si estuviste ahí. Sí, pero yo tampoco no sabía muy bien qué era. La verdad es que no fueron muy mates, no nos llamaron Goshujin-sama. ¿Qué es una maid? Entrada. Una maid es una criada sí. Estilo Victoria, ¿no? O sea, con además, su cofia, con su delantal, en teoría tendrían que ir de negro porque sí. Iban de sí. Más colores, pero bueno. Iban de azul, rosa y amarillo. Colores muy pasteles, no es lo típico. Ya. Pero lo que tú decías, Mario, es que tienen el local de miércoles a domingo, creo que era abierto, y tú ahí tienes una biblioteca llena de mangas donde tú pagas la entrada y puedes jugar a videojuegos, ver proyecciones... Sí, ¿se paga por entrar? Sí, creo que eran pagabas 3 euros para pasar todo el día, si quieres usar cosas, si no eres socio. Luego está lo de querer hacerte socio y eran... 15 euros, 15 al, mes, euros al mes, 10 para menores. 10, claro. Eso es al mes, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que te permite el ser socio? Pues asistir a más actividades, descuentos, talleres, uh-huh. Y el local gratis, estar allí. Descuentos. Sí, las bebidas y la comida también te sale gratis si eres socio. Uh-huh. ¿Y qué bebidas y comidas se servía y qué comida y bebida se sirve habitualmente y cuál es la específica para el Made Café? No sé si eso no salía en la página, lo siento. Ah, bueno, pero es que estuvisteis allí. Ya, pero a ver. ¿Visteis el menú? Has dicho específico. Allí estaban tés japoneses. Sí. Tres tipos, ¿no? Sí, No hace falta que me des detalles. Sí, sí, porque no me acuerdo. Los, ¿cómo se llaman las bolitas? Que nunca me sale. ¿Qué bolitas? Los onigiri. Onigiris, bolas las bolas de arroz de toda la con, vida. Con el alga, que a mí cuando me lo sirvió y no llevaba alga, me decepcionó un poco. Yo quería un alga. Pero vamos a ver, era un Made Café. Por eso te digo que hay diferencia entre un café normal y un Made Café. En el Made Café te sirven la comida con formas de animalitos adorables. Sí, el tuyo era de ositos, ¿no? Pena, sí, más, yo quería la bola ahí con el alga. Pero bueno. Bueno, pues eso es parte del Made Café, que tenga forma de animalito. A mí me dieron una magdalena y también habían pancakes, ¿era? Sí, sí. Crepes. Bebidas normales, Coca-Colas y de todo. Batidos esto. Naturales. Sí. Muy ricos. Bueno, eso al Made Café, que fue un evento puntual, repito. No se hace todos los días. Y que tuvo una cola larguísima para entrar. Sí, no sé si llegó todo si entró todo el mundo al final. Llegamos antes. Sí, cuando salimos había una cola bastante larga. ¿Había? Sí que había gente, sí, ¿verdad? Los otakus toman poder. Parece que no, pero resulta que de vez en cuando les da por juntarse. Y fíjate tú, las que lían. ¿Qué más cosas? ¿Mario? ¿Algo más? No sé, a mí no se me ocurre nada más. ¿Con quién hablamos? Ah, bueno, la junta directiva, ¿por quién estaba formada? Es que no me lo sé los nombres. Ah. ¿Dónde están vuestros apuntes? ¿Los tiene Mario? Muy mal, por Mario. Por Víctor Pérez Valdés, Diego Zeta y Jorge R. Manso Gómez. ¿Y gracias a quién tenían tantos mangas? Porque ahí había una mano divina que sí, estaba que ayudando. Sí, que les donaba libros. El Medici, según el Alex. El Medici. Tenían un Medici. Se llamaba... Carlos algo. Y con el que hablamos se llamaba Jorge, ¿no? Jorge, sí, sí. Jorge. Un chaval Jorge. Muy majo. Sí. Bueno, hablamos con ellos, nos dedicaron algo de tiempo a pesar de lo liadísimos que estaban. Sí. Cosa que agradecemos de corazón. Y otro día que vayamos, que no tengan tanto mogollón y tanta gente encima, les haremos una entrevista ya en audio para poder emitirla aquí en antena. Sí, estaría bastante bien. Pero bueno, fue un primer acercamiento, fue el estreno de estos pequeños saltamontes como periodistas de calle, a ver qué tal se portan ahora en la Japan Weekend. Y bueno, a vosotros os gustó, fue una experiencia interesante, ¿verdad? Sí. Conocimos gente chula, comimos comida rica y estar rodeado de mangas era el cielo. Solo me fijé en un gatito súper que vaya por ahí. Bueno, como curiosidad decir que ambas cosas, los Made Café y los café, manga cafés también, son muy típicos de Japón. En los manga cafés de Japón lo que haces es pagar una entrada y entrar ahí a tomarte algo y estar leyendo todo lo que tú quieras. En los Made Cafés pues no hace falta pagar entrada, pero sí, sí es como un café con sirvientas que se portan muy... muy, de un modo muy servil, la redundancia. Te sonríen un montón, son muy monas, te tratan como un gran amo y señor. Y la comida es, pues eso, con forma de animalitos y muy adorable. Se supone, creo que en Kaicho Maizama sí, salía ahí un café muy bien retratado. Es, me acuerdo que la dueña contaba siempre que es un sitio donde... te empapes de la tranquilidad y del buen rollo. Sí, ese año me mola, ¿eh? Mucho. Muy recomendable. Muchísimo. Bueno, pasamos a la siguiente sección, que sería... Castillo Takeshi. El Castillo de Takeshi. Bueno, hoy en el Castillo de Takeshi vamos a hablar de música. De hecho, de un estilo específico de música que es el... Dime tú. Visual Kei. Visual Kei. Esto es un estilo de música que solo existe en Japón, ¿verdad? Sí. Acércate más el micro. Todo para ti. Vale. Muy bien. Cuéntame un poquito, ¿qué consiste el Visual Kei? Bueno, el Visual Kei es un género musical de origen japonés que se caracteriza muchísimo por su vestimenta, por sus peinados... y por la música. O sea que el físico es muy importante en el visual. Sí. De ahí su nombre, ¿no? Visual. Exactamente. Incluso hay es andrógena, ¿no? A ver. Andrógena. descríbenos exactamente en qué consiste el aspecto de un músico de visual. Pues tiene, o sea, tiene los peinados muy extravagantes, la vestimenta. Pelos de colores. Pelos de colores. Pelos de punta. De punta, o sea, todo lo que te puedas, o sea, todo lo que sea llamativo, extravagante, con cargado. Formas raras que no sabes ni cómo el peluquero lo ha hecho. Que no sabes ni si es una chica o un chico. A ver, espera, llegamos ahí. Vamos, o sea, por partes. Un poco como los personajes de los animes, ¿no? Sí, algo así, más hay o veces menos. Que no sé. De algunos pues, animes. Vamos a ver, partamos de un típico heavy glamuroso, de estos de heavy glam. Sí. Pongámoslos en modo japonés, añadamos pinchos, correas, cadenas y todo lo que es el rollito punky. Bueno, también hay estética más tirando a lo que es el rollo gótico y sí. tal. Es como una especie de gótico raro, extraño. Gótico colorido, ¿no? Sí, bueno, los hay, es que depende mucho depende del grupo. Depende el grupo, sí. ¿Y qué es lo más...? Llamativo. No todos los grupos son andróginos, pero sí es lo que más llama la atención en la gran mayoría de ellos. ¿Qué es el tema de lo de los chicos que parecen chicas y pues todo eso? Que llevan tanto maquillaje y, o sea, son tan... son tan guapos que parecen chicas. Son tan bellos que parecen mujeres. Sí, o sea, es que, o sea, a mí me encantan. A ti, o sea, te encantan. Depende, porque también hay cada uno que parece una chica y es un parece poco... demasiado una chica, ¿no? Sí. Bueno, el tema con los con el androgismo en Japón es les viene históricamente también. Digamos que llevan históricamente los hombres disfrazándose de mujeres. De hecho, las primeras geishas eran hombres. ¿Anda? Eso es un dato que igual os resulta curioso. ¿Sí? También en el teatro, en el kabuki, no se permiten mujeres, por lo tanto los hombres hacen papeles de mujeres. Y luego también es su propio físico típico asiático, también pues es da mucho juego. O sea, no es lo mismo que un alemán con pelo en el pecho, rubio y perilla y una nuez así enorme, se vista de mujer, un vikingo se vista de mujer, y... no va a parecer una mujer, por mucho que se vista de mujer, que lo haga un japonés que, digamos que da el pego con mucha facilidad. Sí, además, no se tiene que afeitar ni nada. Porque... no, la verdad son bastante imberbes, ¿no? Ya ves. Bueno, cuéntame un poquito sobre la música. Bueno. Y vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Vale, pues la música, los géneros suelen ser hard, heavy, no, o sea, generalmente es heavy. ¿Todos los grupos hacen el mismo tipo de música? ¿O? No, hay muchos géneros, hay como... también pop, o sea, muchísimos géneros. Uh-huh. Heavy, punky, de todo. Uh-huh. Bueno, cuéntame algunos grupos. Dame pues algunos a mí me gusta muchísimo X Japan, Mejibray, Nega. Vale, no me empieces a citar grupos. Háblame sobre uno de ellos y explícame cuántos años llevan tocando, qué tipo de música hacen, por qué te gustan. Vale, pues X Japan llevan como desde 1985 tocando. Ah, tienen 28 álbumes. Es un grupo muy antiguo. Sí. 28 álbumes. Pues. Bueno, yo creo que está contando... Me he cansado solo de pensar en grabar 28. Está contando los singles también, sí. Está metiendo los singles. Ahí. Y me gusta, el grupo me gusta porque me encantan las letras, tiene unas letras preciosas. Casi todas suelen ser de desamor o de amor. ¿Ponemos algún trocito de alguna canción o qué? Vale. Venga, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué es andrógeno? Andrógino. Andrógino. A ver, que alguien le explique a Marumoto-kun qué significa andrógino. Pues... andrógino es cuando no sabes diferenciar bien si... A ver, cuando ves a alguien y es andrógino, lo que pasa es que no sabes diferenciar bien si es un chico o una chica. Uh-huh. Eso es el andrógeno. Vamos a poner un poquito de X Japan. ¿Qué, cómo se llama el tema? No me acuerdo. Tears. Tears. Sí. Por ejemplo. No vamos a escucharlos enteros porque este tema dura 7 minutos. Sí, es muy largo. Pero es para hacernos un poco una idea de lo que consiste. Qué Sí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso es de lo más famoso. ¡Qué bonito! Las lágrimas se me... ¿Pero ese es coreano o japonés? ¡Ay, por Dios! ¡Es japonés! Sé que es súper famoso, pero no creo. A ver, está cantando en japonés, para empezar. Claro. Hay mucha diferencia. ¡Madre mía! Así es que... Es que de verdad, de verdad. De verdad. Digo el grupo que ha dicho. Me hago cruces, me hago cruces. A ver, vamos a seguir, Que vamos muy mal de tiempo. Perdón. Muy mal. Siguiente grupo. Vamos a poner un grupo que no tiene musicalmente nada que ver, ¿verdad? No, musicalmente no. Oye, ¿Kiss Japan siempre hacen lo mismo? ¿Cómo? Lo mismo. Pero yo lo sé, no es. Si tienen otro tipo de música, otro tipo de temas que no sean tan balada. Sí. ¿O son los Scorpions del Visual Kei? Los Scorpions al lado de esto, que es que mola, que es muy bonito. Ya, pero es muy... No. Por eso, lo que queríamos haceros ver es que dentro del Visual Kei hay muchos estilos de música, ¿vale? Sí. Ahora vamos a poner algo que es todo lo contrario. A ver, cuéntame. Bueno, pues la siguiente canción es de un grupo que se llama The Gazette. The Gazette. The Gazette. Y la canción se llama... joder, es que... Ugly. Se llama... Eso. Desagradable. Y habla sobre el mundo en el que... O sea, que muchas veces vivimos una mentira, o sea, en la sociedad en la que vivimos, la gente, ajá, la mentira que puedes llegar a vivir y todo, o sea... Todo eso. Uh-huh. Y además el vídeo es de lo más desagradable que lo he visto yo. Vamos a escucharla. Puro de metal, chaval. Sí. A ver, no se te oye, cariño. Tienes que acercarte al micro. Le ha gustado el gutural. Le ha gustado. Te gusta el death metal, ¿eh? Ah, bueno. ¿Algo más? ¿Algún otro grupo que has traído? Pues... Mejibray también me gusta. Bueno, pero me has traído otro... Me habías dicho algo de Vestige. Sí, pero... no es, es lo que me mandaste. O sea. Vamos a ver. Háblame de Moi Dix Mois. Bueno, pues Moi Dix Mois es un grupo que también me encanta. Es obvio que te encanta, si no, no lo habrías traído. Y también es un grupo muy antiguo, tocan desde el 2003. ¿Qué música hacen? Pues hacen heavy también. O sea, heavy. Casi todos los que... A ver, después... no me digas heavy, ¿por qué no heavy? Bueno, heavy pop. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de Cure? No, sí. Bueno, sí, los viejunos, seguro. Bueno, es algo así. Es algo un poco más gótico. Sí. Vamos a ponerlo. Shiva, tell you. calificar, sí. ¿Os gusta esta música? Claro. ¿No les gusta o qué? A mí me encanta. Tened cuidado con Psico, que mata gente. Sí. Solo digo una cosa, me ha gustado, pero no para que me vuelva loca por eso. Bueno, hay que escucharlo con más cuidado, ¿no? Bueno, vamos, pero muy, muy mal de tiempo. Así que directamente vamos a pasar a la al avance de la semana que viene, que la verdad es que no tengo ni puñetera idea de lo que vamos a hacer la semana que viene. No lo apuntamos en un papel en la anterior, sí, última reunión. Tengo puesto para la semana que viene Visual Kei, no sé por qué lo hemos hecho hoy. Claro. Yo la semana que viene me voy de vacaciones a la playa. Eso será si te doy vacaciones. Yo mañana me voy a Asturias. Aquí todos de vacaciones. Bueno. Ya, yo mañana me voy a Asturias, pero solo para estar 3 días, no para estar... A ver, no le interesa a los oyentes dónde vayamos la semana que viene. Le interesa qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer la semana que viene? Seguir con nuestro proyecto de enseñaros. Eso es. Vamos a pasar a empezar a concretizar un poquito los diferentes géneros y vamos a hacer nuestro primer monográfico, ¿de acuerdo? Hemos elegido para el primer monográfico un anime de ciencia ficción. No es un mecha, exactamente, es un anime de mutantes, por así decirlo. Se llama Zetman y espero que todos y cada uno de vosotros lo veáis para la semana que viene y podáis comentarlo. Ese era el de 14 capítulos, ¿no? 13. Eso es cortito, Yo me lo... Esto te lo ves en un día. Eso te lo ves en un día. Sí. Pero hay que documentarse un poquito y leerse un poquito el manga, Vale. Yo me lo leeré en la playa. ¿A que te hago enlatar tu sección? ¿Me llamáis? Bueno, yo soy... Te puedo hacer enlatar tu sección, ¿verdad? Enlato, hombre, si vienes el sábado por la tarde a mi casa. Hombre, yo no tengo ningún problema. Vale, con tal de fastidiar a Stanley. Pobre Stanley. Bueno, pues ya hemos terminado el programa de hoy. Nos hemos ido de la hora un montón. Hemos empezado más tarde y también nos hemos alargado muchísimo. Pero ha sido un programa muy interesante aquí. Sí. Sí, ¿verdad? Yo he aprendido mucho. Has aprendido mucho. ¿Y vosotros, oyentes? Esperemos que el chico del karate no vaya a apuntarse a una clase que no es. Saludos a Dani, que nos ha estado escuchando, que es el que ha dicho eso, lo del karate antes. Saludos a Dani. ¿Tienes ahí un tocayo, Stanley? Sí. Y una cosa a los oyentes. Hemos hecho una página web que está en proceso, pero está podéis pasaros ya. Es kernelpanic.wordpress.com. Bueno, dentro de poquito vamos a añadir el enlace de la página web, del Facebook y del iVoox a la página oficial de la radio. Ya le he mandado los datos al jefe. Esperemos que en breves instantes la incluya. Así que también podréis encontrar el enlace en plusradio.es. Y para terminar, vamos a poner un tema de Evangelion. Bueno, el tema del opening de Evangelion. Es un tema de Yoko Takahashi y se llama Zankoku no Tenshi no Teze. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Adiós.